Nélida, recién nombrabas a los medios, ¿no? Que de alguna manera han sido los hegemónicos bastante cómplices, ¿no? De todo esto que se armó. Y hoy nos llamaba la atención de que cada vez que había un supuesto asociación ilícita, ¿no? Cada vez que había algo en la causa, salían en portada. Sin embargo, hoy poco se habla de la libertad, ¿no? De Nélida Rojas y de su familia, y quien sale sobre todo es la tristeza de la fiscal Chávez. ¿Vos cómo lo has visto? Sí, eso era sabido y es la forma de trabajo que tienen ellos, porque mira, fíjate que ayer, bueno, cuando se inicia en la Cámara las audiencias, ese mismo día detienen a mi hijo y a dos compañeras delegadas. Ayer terminaba la audiencia de la Cámara y volvieron a detener otra compañera más. Es como que te empiezan a golpear hasta verte de rodillas, ¿viste? Es que empiezan el golpe te lo dan permanentemente, ¿viste? Un golpe hasta hacerte inclinar hacia ellos y pedir verte frente a ellos de rodillas. Y los medios, ¿viste? Que trabajan juntos, porque todo es un equipo, ¿viste? Los medios que publican no escuchan porque no, ni siquiera te dan el espacio a que vos te puedas defender. ¿Viste? No podés defenderte. Te encontrás cuando ellos ya han publicado todas las barbaridades que dicen, ¿y cómo borrás eso? No podés ir con un borrador, con una goma o un corrector a poner lo que no es correcto. Ya salió y entonces generan una opinión contra las organizaciones sociales, contra nuestra familia, equivocada, pero ya no lo podés remediar. Entonces después se suman las redes a través de gente que vos no conocés y que ni siquiera está la imagen de ellos, ¿viste? Que es también otra de las formas, y empiezan a insultarte, y te insultan y agreden a tu familia, y de repente vos te encontrás discutiendo frente a un televisor y ya no querés saber más nada, y te amarga el hecho de que te humillan y te insultan. Y vos decís, pero ¿por qué no se da la discusión así, frente a frente, viste? Donde yo pueda decirles cómo es el programa, qué ha pasado con las compañeras y todo lo demás, no te dan ese lugar para defenderte. Entonces, bueno, pero no todos, porque entonces si hablamos de todo nos olvidamos de ustedes y de las radios comunitarias que transmiten nuestra verdad y creo que hasta se escucha nuestra tristeza y se siente el latido de alegría de nuestro corazón a través de ustedes, porque nada se oculta. Entonces, eso es lo que a nosotros nos pasa como familia, nos ha pasado, el dolor de haber sido condenado sin tener un juicio, pero condenado por los medios, no por los jueces. Y ayer los jueces fueron muy claros, los tres, diciendo todos los errores que se han cometido, gravísimos, que han ido en contra de nuestros derechos de hacer detenciones no legales, que ha sido todo arbitrario, porque hasta esconder documentación, como cuando nos hicieron los allanamientos de las cooperativas, metieron en bolsas negras todo, se lo llevaron, y después nos pedían comprobantes de seguro, de monotributo social, y como no los teníamos porque se lo llevaron todo, entonces decíamos que no lo habíamos pagado. Y decíamos, pero no, pero es que queremos mostrar las pruebas. Y nosotros sabemos, sí, pero están en un depósito que habían alquilado, entonces no nos dejaron sin posibilidad de mostrar nuestra inocencia, ocultando toda la información. Entonces, han secuestrado vehículos y sumándonos a nosotros, yo tendría que tener ahora en la puerta de mi casa 40 vehículos, pero hay un señor que tiene apellido Martínez, que igual que mi esposo, con la diferencia que el señor es de nacionalidad boliviana y ellos tienen una compra y venta de vehículos. Entonces todos los vehículos que han ido pasando por ese lugar nos han adjudicado a nosotros porque el señor es Martínez. Y viene el señor Martínez a decirnos a nosotros qué vamos a hacer, ¿viste? Porque no tenemos nada que ver con el Claro. señor. Incluso la hija de él también está como si fuera familiar nuestro. Y entonces los vehículos que la chica ha tenido también nos han agregado a nosotros, y también por ser Martínez, pero es que no tenemos nada que ver con ese Martínez. Después, viste, en el shopping también secuestraron una camioneta de un señor Martínez, también, viste, los errores que se han cometido en los allanamientos de detener a una Roxana Sif, una señora Roxana Sif de La Cera, y vos sabés que le destruyeron su hogar, su taller, el señor y todo lo demás, y se equivocaron porque no era esa Roxana Sif, era otra compañera que es la que está detenida, a que la detuvieron ayer. O sea, esos errores, ¿viste? Gravísimo. Sí, gravísimo, igual que los allanamientos, partir una plancha de mi nuera, la partieron una plancha de esa a vapor, la partieron porque pensaban que había dinero adentro. O sea que le digo, bueno, no solamente cree que hemos hecho el lavado de dinero, sino el planchado de dinero también, creía. Porque esa barbaridad, ¿viste? Ese ensañarse con nosotros, ¿viste? Era hacernos sufrir lo más posible. Un odio que vos no entendés, no, ¿viste? Bueno, esta vez nos tocó a nosotros, pero estoy segura que hubiera sido cualquier otra organización uh-huh. social, hubieran ido con ese mismo odio, uh-huh. como están yendo con el mismo odio hacia las organizaciones sociales o a cualquier persona que reclame por sus derechos. Ahí estamos. Bueno, y Nélida, ¿y ahora cómo la ves hacia adelante? Y hacia adelante, vos sabés que el enemigo nunca duerme, uh-huh. está acechando permanentemente. Nosotros hemos sido muy ingenuos o muy inocentes, no sé qué, ¿no? Nosotros nunca hemos pensado que hay alguien afuera que te mira y que te vigile y que te observa y que te sigue y que te persigue. Porque uh-huh. nunca hemos pensado claro. que... Entonces es como que a pesar de que estamos así hoy día libres, pensamos también que nos están mirando, que están viendo nuestros movimientos, siguiendo a nuestros compañeros y viendo qué otra posibilidad, porque no te creas que esto termina acá, no creo. Hay que cuidarse, cuidar a los compañeros, cuidar a la familia. No todo ha terminado, creo. Uno sigue teniendo temor. Lograron meter el temor, que era lo que nosotros no sentíamos.